amar. Y así es todo igual, así igual, igual. Hay realidades diversas, en esta jungla del cemento ahí lo ves, que es todo igual, igual, así igual, igual. Me comprometo y te reto a superar esa maldad que hay. Todo el día entregar, y así todo será mejor. Es sabio aquel que no enseña a querer sin ver a quién. Aprender a no clasificar, porque el color de la piel me da igual. Querer conocerle la cara a aquel que robó tu corazón. Y quiero saber qué te promete con tus sentimientos acabó, porque nada en ti es igual, y no creo que ya vuelva atrás, yo presiento que no volverás.